Este es el remix oficial de Amor Escaso con JQ Mama, JQ Royal Factory, desde Puerto Rico a Honduras. Desde hace tiempo te estoy esperando. Oh, oh, pero tú ignoras que te quiero por lo que se está dando. Él te puede vestir, llevarte a cualquier lugar, pero no vas a encontrar amor en lo material. Lirical. Y puedes rechazar mi amor por lo que él te da. Pero ten cuidado que el amor está escaso. El amor está escaso, es más, el amor es solo un mito, que voy a seguir soltero en las calles puro grito. Ya no quieren a alguien bueno, prefieren el dinero, no me importa si él es feo, no creen en amor sincero. Ya estoy harto de enamorarme y que no valga la pena. Yo pongo el corazón y ninguna me sale buena. Solo vienen y van como las olas en la arena, y el amor sigue escaso como una luna llena. JQ Mama. Que el amor está escaso. El amor está escaso. El amor está escaso. El amor está escaso, escaso, escaso. El amor está escaso. El amor está escaso. El amor está escaso. El amor está escaso, escaso, escaso. Hace tiempo te estoy esperando. Oh, oh, oh, pero te ignoras que te quiero por lo que se está dando. Él te puede vestir, llevarte a cualquier lugar, pero no vas a encontrar amor en lo material. Y puedes rechazar mi amor por lo que él te da. Pero ten cuidado que el amor está escaso. Queda más que comprobado que nosotros somos Digital Records, los máximos exponentes de este fucking género en el occidente de Honduras. De la Vega en la casa. JQ, DJ Nelo, Royal Factory, Jamil Blaze, el duro de la pose. Jim Melody, el duro de las pistas. Se juntaron los duros. Bye bye.